momento de la columna de Libre Pensamiento, una vez más, el señor Fernando Lozada. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Acá trayendo temas para levantar la temperatura. Para levantar un poco la temperatura, sí. Optimista. Sí. Parece, decíamos recién, parece que trabajan para vos, sabiendo que los jueves está la columna. Así es. Los miércoles hay alguna información que involucra privilegios de la Iglesia Católica. Más de una, en realidad, pero bueno, vamos a ir desglosando un poquito el avance del clericalismo en estos días. Bueno, como contamos la semana pasada, que hubo un congreso pro vida en la Universidad Nacional de Córdoba, organizado por esta institución nefasta llamada Portal de Belén. Bueno, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, ahí nomás, ahí cerquita, creo que son 200 kilómetros, ¿no? Que ahí es muy poquito. Hoy justamente se da una misa universitaria dentro de la institución. Y realmente es un retroceso porque, bueno, es un retroceso, ya sabemos por qué, pero digo, dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la gestión anterior del rector Marcelo Ruiz había logrado hacer avances interesantes en el área del laicismo, había quitado los símbolos religiosos de la universidad, había hecho organizado eventos que tenían que ver con el laicismo, me tocó participar en uno de a mí también. Y bueno, ahora volvieron a poner los símbolos religiosos en la universidad, el nuevo rector, lo primero que hizo cuando llegó es hacer una misa, y ahora nuevamente la pastoral universitaria organiza dentro del ámbito universitario esto que se llama misa universitaria, un despropósito absoluto, una falta de respeto. Y bueno, lamentablemente pareciera que volvemos a antes de 1918. Hay gente que quiere volver a 1917, por lo menos, si no más atrás algunos. Incluso. Creo que bastante más atrás. Sí. Algunos desearían volver a la Inquisición, en realidad, pero bueno, hasta donde pueden, tratan. Bueno, como contamos también en la columna pasada, que se estaba tratando el tema de que la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un proyecto macrista, cediera unos 19 terrenos, más o menos unas 3 hectáreas, al arzobispado de Buenos Aires. No a Niembro. No. En el caso al arzobispado, sí, puede ser, qué sé yo. Por ahí son toda la misma cosa, habría que ver. Pero bueno, finalmente se aprobó el proyecto, en una primera instancia, diríamos, con 47 votos positivos, es decir, con la complicidad de todos los partidos políticos, salvo los de la izquierda tradicional. O sea, hubo solo 4 votos negativos, de Marcelo Ramal, de Alejandro Bodart, de Gabriela Cerruti y de María Rashid, la única del Frente para la Victoria que votó en contra del proyecto, y 3 abstenciones, ¿no? Hasta ahí llegaron. O sea, el arzobispado se está llevando 17 terrenos, porque 2 lo sacaron a un tratamiento especial, o sea, se está llevando 17 terrenos valuados en 30 millones de dólares, ¿no? Un despropósito. Además, parte de esos terrenos pertenecían al Instituto de la Vivienda. Claro. En un momento en los cuales es noticia una vez más la Ciudad de Buenos Aires por la ausencia total del Instituto de la Vivienda, en el caso de Villa Soldati, la caída del balcón de estos 3 chicos, donde uno muere, y las denuncias de hace mucho tiempo de los vecinos de que este Instituto de la Vivienda no invirtió un solo peso en el mantenimiento de esos complejos de vivienda. Bueno, un tercio de estas tierras son del Instituto de la Vivienda, nada menos que eso, ¿no? Bueno, como se trata de afectar bienes públicos, tiene lo que se llama una doble lectura este tratamiento, es decir, se va a hacer una audiencia pública donde algunas instituciones podemos estar presentes para resistir la entrega de tierras fiscales. Sí, no creo que vaya a ser de gran ayuda, pero por lo menos no nos vamos a quedar callados. Y después otra votación nuevamente para finalmente que la Iglesia pueda acceder a esos terrenos. Bueno, volviendo a ver cómo estamos por casa, es decir, en Mar del Plata. Bueno, pasaron 8 meses desde que se pusieron 800.000 pesos de dinero público para restaurar la catedral por unos problemas de mampostería que hicieron que estuviera unos días cerrado, ¿no? El templo que se encuentra ahí en San Martín, entre Mitre y San Luis. Bueno, ahora, muy contentos, anuncian que desde el Estado Nacional les van a dar entre 8 y 10 millones para restaurar algunas humedades, algunas ornamentaciones. Es decir, parece que esto fuera más importante que otras cosas que hay en el, otras necesidades, ¿no?, que tiene la sociedad, la población en general, la ciudadanía. Pero realmente es un despropósito que además les dé la cara para presentarlo como algo positivo, ¿no? Nada más que el estudio, el informe técnico que van a realizar cuesta 400.000 pesos. Nada más que eso. O sea, ¿cuántas escuelas que hoy, como la número 2, tienen problemas para estar en funcionamiento, podrían dar clases en condiciones dignas con el dinero que se va a dar? Solamente con lo que cuesta el informe, claro. Ni hablar del arreglo. Exactamente, sí. Es un verdadero despropósito. O sea, es una vergüenza, ¿no?, que el Estado Nacional destine esto. Ya hay destinado, como contamos en alguna otra columna, 700 millones de pesos para restaurar templos católicos. Esto se agrega a los 700 millones que ya hay destinados. Eran 690 y pico mil. O sea, que ahora van a redondear la cifra, efectivamente. O sea, se gasta del erario público 83 millones de pesos en sueldos y viáticos a curas, obispos, arzobispos y seminaristas. Unos 100 millones en capellanías, en todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, en la Ciudad de Buenos Aires, en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay curas cobrando sueldo como funcionarios, bueno, se gastan como unos 100 millones. Cientos de terrenos fiscales se regalan por año a la Iglesia, contamos la Ciudad de Buenos Aires, pero acá en Mar del Plata en febrero se le regaló uno también al obispado, y son decenas las que se le han regalado en los últimos 50 años, ¿no?, por parte del municipio. Si esto lo extrapolamos a los 2.000 municipios que existen en el país, bueno, creo que con diciendo cientos de terrenos me quedo hasta corto, ¿no? Realmente impresionante lo que la Iglesia acapara. Y además no paga ningún impuesto por eso, con lo cual acapara solo riquezas y al Estado no le da nada. La educación privada, como ya dijimos, está subvencionada. La educación privada católica está subvencionada y se gastan más de 4.000 millones anuales, ¿no?, en detrimento de la educación pública. Es decir, que todo lo que debería ir de fondos públicos a salud, educación, seguridad, va para un culto en particular que además ha hecho las cosas más nefastas de la historia argentina, ¿no? Ha participado de todas las dictaduras, ha sido cómplice activa de todos los golpes de Estado. Se ha opuesto a todos los avances que tienen que ver en derechos humanos y sin embargo seguimos financiándola con el dinero de todos y de todas, ¿no? Realmente asqueroso, ¿no? No hay mucha más palabras para describir esto, ¿no? Así que seguimos avanzando casi a diario, ¿no? Viendo que casi a diario el clericalismo avanza sobre el Estado Nacional. Bueno, y como estoy tratando de traer algunas cosas por ahí que traigan un aire fresco. Sí. Fernando, te comentamos, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Algo como para levantar el ánimo, porque si no nos tiramos de la punta de la catedral. Ahí es un buen lugar para suicidarse, en la catedral. Bueno, no, porque después te van a pedir plata para poner un enrejado para que no se suicide la gente. Fue como cuando pusieron esa virgen, nosotros dijimos que no estaba hecho el paso y vieites ahí, que dijimos que no estaba hecho el análisis de tránsito, a ver si eso no era peligroso, que la chocaron al poco tiempo y la solución fue hacer toda una estructura alrededor para protegerla. Exacto. Bueno, eso mismo va a pasar si incitamos al suicidio desde ahí. Bueno, vamos a hablar de alguien que quizás incluso ya se haya suicidado, no está muy claro, no se conoce bien el porqué de su muerte. Algunos dicen que se dejó morir, pero bueno, realmente hay muy pocos registros sobre su vida. Y se trata de, digamos, en español sería Jean Meslier y en francés sería algo así como Jean Meslier, ¿no? Nació en Ardenas, en Francia, en 1664 y murió también en Francia, más o menos en 1729, ¿no? Fue un sacerdote católico. Dice, ¿por qué vamos a hablar de un sacerdote católico? Bueno, porque en realidad él buscó de alguna manera refugio en el sacerdocio y realmente no estaba para nada de acuerdo con la Iglesia Católica, pero bueno, se dedicó a llevar una vida más o menos tranquila, oculto, en un pueblito francés, donde pasó la mayor parte de su vida, estuvo 40 años de párroco. En las misas que daba, se abstenía de nombrar a Dios, o sea, trataba de hablar. Hacía esas cosas. Y se ponía siempre del lado de los campesinos, ¿no? Lo cual le trajo muchos problemas con los señores, digamos, de ese lugar. De hecho, bueno, varias veces fue sancionado por la jerarquía católica por justamente defender, ¿no?, a la parte más débil y ponerse en contra. Incluso se le exigió que pidiera perdón por oponerse al poder, y él dijo que pedía perdón, y mientras pedía perdón dijo, bueno, pero pido perdón rogando que cambie y deje de que cambie el señor de estas tierras y deje de torturar, maltratar a los campesinos. Entonces hizo un perdón medio con una bajada de línea política cuidando un poco su pellejo, ¿no? Porque no era época tampoco para andar diciendo ese tipo de cosas. Pero realmente este personaje fue el primero que escribió sobre ateísmo, ¿no? Él era ateo, totalmente ateo, no tenía ninguna duda de su ateísmo. Era materialista, hedonista, anarquista, o sea, antes de Bakunin o de Kropotkin, hizo enunciados anarquistas muy interesantes. También escribió bastante sobre algunos puntos que se acercan mucho al comunismo y al socialismo propuesto por Marx. Inspiró a muchísimos pensadores del iluminismo francés. En principio fue conocido gracias a una publicación de Voltaire en 1762, donde publica una parte de algo que fue el manifiesto o el testamento de Méliès. Él, cuando muere, deja sobre la mesa dos cartas, ¿no?, que fueron dirigidas a sus amigos y compañeros y curas de otras parroquias. Y en el interior decía: pensad en las razones de creer o de no creer, en lo que vuestra religión os enseña y que os obliga a creer ciegamente. Estoy seguro que si seguís vuestras luces naturales descubriréis, como yo, que todas las religiones del mundo son invenciones humanas, y que todo lo de vuestra religión y lo que os enseña y os obliga a creer como sobrenatural y divino son solo errores, mentiras, ilusiones e imposturas. Así dejaba su carta. Bueno, esta carta lo que anunciaba era que había dejado un testamento depositado, en realidad fueron tres copias, en distintos lugares, uno en la escribanía de la justicia de la parroquia, para que fuera distribuido. Un testamento bastante voluminoso, unas cientos de páginas, en las cuales se dedicó primero a refutar la Biblia completa. Punto por punto, refutaba. No tuvo mucho acceso a una educación filosófica, tenía muy pocos libros, algunos bastante interesantes, pero bueno, era muy introspectivo y desarrolló toda una filosofía sumamente interesante, a la que le deben muchos que no se la reconocen, ¿no? No se la reconocieron muchos pensadores del iluminismo. No tenía medias tintas, no era como Voltaire o como Diderot, que terminaban de alguna manera pensando que las religiones tenían alguna función social, ¿no? Era muy crítico con respecto a eso. Tuvo vida en pareja, digamos, no se dedicó tampoco al celibato. Fue sancionado por esto porque las mujeres podían ser solo empleadas de clérigos cuando cumplían más de 40 años. Y más de 40 años en esa época era una mujer ya mayor, ¿no? Sus empleadas domésticas o sobrinas que vivían con él tenían mucha menos edad. No, cada vez mejor. Y aparte él odia, dentro de su manifiesto, ¿no?, hace una crítica muy fuerte a la repulsión que hacia el cuerpo que propone digamos la doctrina católica, y hacia y toda la misoginia. Bueno, la critica muchísimo, ¿no?, y hace toda una valoración de la mujer, y es un personaje sumamente interesante. Algunas de las cosas que escribe, ¿no? Queridos amigos, puesto que no se me hubiera permitido, incluso hubiese sido peligroso y las consecuencias me hubieran sido desastrosas para toda mi vida, por decir lo que pienso de las conductas del gobierno de los hombres, de las religiones, de las costumbres, he decidido decirlos después de mi muerte. Nuestra religión católica está construida sobre misterios inaccesibles al entendimiento humano. Los argumentos, siendo inexistentes para demostrar la religión, exigen a sus fieles la fe, aceptar ciegamente lo que la Iglesia determinó como justo y verdadero en el Concilio de Trento. Sin embargo, las creencias de la religión católica no han traído a los hombres ni la paz, ni la felicidad, ni el amor fraternal, pero sí la división entre los hombres, el sufrimiento y la angustia, el odio y la intolerancia. Toda religión que tiene como fundamentos los misterios que establecen como reglas de su doctrina y de su moral, solo falsedades, y que es misma religión, es fuente de enfrentamientos y divisiones entre los hombres. No se puede afirmar que sea una religión verdadera, y aún menos una institución divina. Las religiones humanas, y en particular la católica, y sus fundamentos son las falsedades. La fe, necesaria a la salvación. La Iglesia dice que es un don de Dios. ¿Por qué entonces ese don no ha sido dado a todos los hombres? Si el hombre no es creyente, es porque no ha recibido este don. ¿No es el hombre el culpable a quien puedes atribuirle la culpa? La Iglesia quiere que creamos de forma absoluta que simplemente todo lo que dice es verdad. No solamente sin tener ninguna duda, sin buscar, sin siquiera desear de temeridad. Un crimen de lesa majestad divina es curiosamente buscar las razones. Tipo interesante. Clarísimo. Y esto que se aplicaría a Marino, el obispo de Mar del Plata, ¿no? Salud. Vamos a dedicarle esta frase de Méliès. Los obispos, que son grandes señores, nos desprecian y no nos escuchan. Solo escuchan a la nobleza, a los poderosos. Nos piden rezar por ellos, como Francisco. Ajá, recen por mira, mí. 1600, 1700, dice, nos piden rezar por ellos. Que pidamos a Dios. ¿Qué pediremos a Dios? La gracia para que dejen de maltratar a los pobres y que dejen de despojar a los huérfanos. Y le dedica también un pensamiento que, curiosamente, podría aplicarse a Voltaire, que es el primero que publica una parte de su manifiesto. Dice, a los que piensan que la religión es necesaria, que el miedo al castigo del infierno sirve de prevención a los delitos y crímenes de los hombres, hace ya mucho tiempo que el miedo al castigo no ha impedido ni la corrupción, ni los delitos de codicia, ni las mentiras, ni tantos crímenes cometidos por personas que se dicen creyentes, y en particular aquellos que asumen responsabilidades de justicia y de gobierno. Que la explotación de los más débiles de la sociedad nunca fue causa de remordimiento de conciencia para aquellos que se aprovechan del trabajo de los otros. Impresionante. Méliès, la verdad, fue un personaje interesantísimo. Lamentablemente solo dejó un libro, pero como dice Michel Onfray, ¿qué libro? Es su testamento. Voltaire quitó toda la parte de ateísmo y toda la crítica fuerte a las religiones y publicó algo bastante edulcorado, ¿no? Algo bastante light. Pero Barón de Holbach u otros pensadores mucho más duros, mucho más interesantes que Voltaire y decididamente más anticlericales lo rescataron, ¿no? A Méliès. Y hace relativamente poco se publicó, por 1960 ya se publicó su testamento completo y hoy se puede conseguir. Uh-huh. Hay alguna que otra editorial que lo tiene para poder acceder y leerlo, ¿no? Como un personaje desde un pueblito aislado, desarrolló un pensamiento sumamente rico, sumamente crítico, donde más allá de que toda la introducción es una crítica fuerte a la religión y una serie de refutaciones lógicas, muy bien fundadas además, ¿no? Hay que ver la lógica de él, era impecable, avanza más allá hacia una ética superadora, hacia una ética del placer, de la felicidad, del igualitarismo, avanza por ese lado proponiendo hasta políticamente movimientos del estilo anarquista, incluso en algunas concepciones también hasta hablando de la comunista. Francia pre-revolución francesa. Sí. Fue inspirador de muchos del iluminismo, pero quizás demasiado para la época, ¿no? Demasiado radical para la época. Onfray, Michel Onfray, un filósofo contemporáneo, lo ubica dentro de los ultras de las luces, ¿no? El que estuvo más allá de los propios que llevaron por ahí el iluminismo adelante, como también fueron otros olvidados como Condorcet. Uh-huh. O, ¿no? Pero bueno, era traerles un poco una inspiración entre tanto clericalismo y lamentablemente también si hacemos un paralelo parece que a veces no avanzamos demasiado en 300 años. Ay, ¿no? Claro que sí, pero está bueno rescatar estos personajes históricos, como siempre, riquísima columna, Fernando. ¿Vamos a escuchar música? Dale, nos vamos con No te va a gustar, justamente, más mejor, como diría la Iglesia Católica. Que me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó, no se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quemaban en el infierno, si los mataba la Inquisición, mucho mejor, más mejor. ¿A quién le importa si te quedas o si no? Quédate piola.